500 chicos están ya viajando a Tecnópolis, un movimiento inusual. Casi 2.000 personas en la terminal, 10 micros, 4 manzanas llenas de automóviles. Realmente todo una postal. Afortunadamente no llovió, al menos en ese momento. Ojalá que tengan un buen viaje y un excelente día y que disfruten todos los chicos de General Alvear que viajaron hoy a Tecnópolis. Con visitas, es un gusto recibir a la gente del Club Unión Empleados de Comercio, gente joven que está trabajando en la organización de la Expo 2014. Expocon 2014, se viene ya, sábado llegamos. Parece, con todo lo que han laburado ustedes, les debe parecer mentira que ya llegamos. Sábado, domingo y lunes, este fin de largo, como es habitual, la exposición de comercio. Juan Marcos Illescas, Rosana Ibarra, Muchi y Juani nos visitan los estudios. Bienvenidos, ¿cómo les va? Bueno, buen día. Gracias por darnos la posibilidad de publicitar todo esto, este trabajo que estamos haciendo de hace años y contar lo que vamos a hacer este año. Comenzó la cuenta regresiva y están anunciando a través de Facebook y de los distintos medios de comunicación que hoy pueden ya, la gente que tiene comprometido un espacio puede ingresar al gimnasio, ¿no? Bueno, buenos días Alfredo, buenos días a toda la audiencia. Sí, este año por ahí se implementó por ahí más, o sea, lo que es la tecnología. Metimos Facebook, sí. Hay una página en Twitter, hay algunas cosas que quieras o no, nos ha resultado bastante buena porque de ahí difundimos un montón de cosas y cosas que son al instante, que si no tenés que andar llamando a todo el mundo, por ahí los que ya están, que van a exponer, o los que tienen madres que tienen a su hija, madres que por ahí los hijos bailan, participan en algún evento, se están enterando por ahí y muchos están subiendo fotos de la preparación y demás. Está bastante buena y se ha hecho bastante ágil lo que es la difusión del evento. Trabajás, venimos hace rato ya, creo yo del año pasado ya empezamos a pensar lo que era la Expocon y este año por ahí se ha tratado de darle más velocidad a todo lo que es la difusión. Hasta ahora inclusive muchos medios sacando los face pasan entonces es más fácil hasta para ustedes para mismos nosotros también, que nosotros tenemos que mandarle un folleto o mandarle un mail, nos etiquetan y nos levantan ahí. Yo soy uno de los que ando, así que también eso me ha servido porque viste, entras a difundir todo. Es más, teníamos hasta audios de la gente que viene a hacer shows que no pude hasta el último momento tratar de subirlos como para que también puedan hacer una presentación. En el caso de Casiopea, en el caso de San Francisco, y Pedro Reñé también, que es un artista que viene de Rosario. Que viene el día de la elección de Reina. El día de la elección de Reina, que también algo, eso va a llamar bastante la atención porque es algo que nunca se vio, que una persona cante y otra persona dibuje al lado. Eso va a estar es bueno. Novedad, es algo moderno. ¿El valor de la entrada para este año, chicos? El valor de la entrada es de 20 pesos. Casi el mismo valor que el año pasado. El año pasado lo mismo. Se va a usar el servicio que el año pasado nos resultó bastante práctico, que es el de pulsera de color, una color por cada día. Ya estamos difundiendo lo que es los socios, van a entrar sin cargo. Eso también queremos aclarar, que se ha puesto como una boca de pago lo que es la casa de mi abuela, lo que viene a ser de Nini, que es donde... Porque muchos socios quieren pagar y claro, tenemos un problema con los cobradores que sí, a veces porque la cuota es baja, entonces no acumulan cuotas para o no encuentran, no hemos tenido suerte con los cobradores, entonces la gente se puede acercar y pagar, entonces se pone al día con las cuotas y con eso le da la posibilidad de entrar gratis a los 3 días a poco. Claro, mucha gente que nos dice, mira, yo pasé, el cobrador no pasó, o viste, no estaba, o el cobrador nos dice, mira, fui como 2 veces, no se encuentra. Entonces, los socios que saben que son socios tienen a partir de, bueno, ya desde ayer, hoy y mañana, y hasta el sábado a última hora, vamos a estar en Pellegrini 79, que es lo de Nini, es como una boca de pago donde van a poder ponerse al día, se les va a dar el talonario y se les va a dar el comprobante como que pagar. Entonces ya con eso, ya nosotros estamos sabiendo de que el socio se puso al día, también nos sirve a nosotros como para que también el socio, viste, que dice no pude ir a pagar, yo ya tenga la posibilidad, porque es un beneficio que le damos al socio y quieras o no, sirve, viste, en estos tiempos. Que se ponga al día, una entrada gratis, le estamos dando un beneficio al socio. Este año se ha propuesto darle bastantes beneficios al socio, tenemos lo de... Este año se hace una campaña de socios en Espocón, así que toda la gente que quiera, se va a ver un stand de Espocón, en Espocón del club, va a haber posibilidades de hacer socios, toda la gente que digamos, se va a ofrecer, va a haber promotoras, pero bueno, le informamos a la gente. Y al socio comercio, el día de cumpleaños, una semana de cumpleaños, le da un alquiler del club, de la parrilla. De la parrilla sin cargo, un beneficio. Y al socio que pague todo el año también se le da, o sea, va a tener dos posibilidades, la de cumpleaños y un día de elección, que siempre, y cuando hay que consultarlo, como para que esté libre. No es que, viste, claro, que claro, usted no pide ese día y no está libre, claro, bueno, un día que esté libre. Claro. Y este año también, como decía ella, va a haber un stand de club con todo merchandising, que, o sea, se ha hecho otros años con fotos y demás, este año se va a ver todo lo que es camisetas, calcomanía, bandera, botinero, mochila, o sea, va a haber un stand dedicado al club, con la historia y a su vez con todo lo nuevo que el club apunta, que es tratar de difundir, de hacer socios, ver chicas que van a estar promocionando lo que... O sea, hay una campaña grande de socios, que es la que queremos también... Que tiene una cuota mínima, dijeron. Sí, cobran 15 los varones y 10 las mujeres. ¿Sin cuota de ingreso? Sin cuota de ingreso. Claro, pagarían los 15 pesos los 10 pesos. Sí, sí, sí, te adelanto. Y después, que para nosotros es algo... para un logro que es un sueño que está, que cada vez se está haciendo más cerca. Y sí, se viene ya de varias comisiones hablando, bueno, pero ahora parece que ya se va a hacer más real, es que hacemos la campaña de Pro Piso, que se va a vender ahí también en Espocón, el piso de metro cuadrado, de piso flotante. Para el gimnasio nosotros necesitamos 600 metros y el metro va a valer 400 pesos. Y ya se va a vender en Espocón. O sea, la gente que quiera acercarse... Y además están organizando una cena show. Hay una cena show para noviembre, así que eso después por ahí, como la tenemos, viste, ya la estamos tratando de terminar, te mostré recién la de la tarjeta. Eso por ahí, cuando estemos más ya con todo cerrado, ahora estamos con él. Claro, ahora apuntamos a que es Focón. Después ya lo vamos a estar difundiendo bastante bien. No nos da mucha posibilidad de traernos otra cosa, porque llevan... El sábado de la inauguración, yo les propongo, vamos al avance publicitario del cronograma de espectáculos, y ustedes me van a corregir si hubo un cambio en algún momento. Sábado en Espocón, inauguración. Y el primer día de la fiesta de comercio de la fiesta de los alberenses. Expocon 2014, cronograma de actividades del día sábado 11 de octubre, 19:30 apertura con espectáculos de murgas locales en la municipalidad, recorriendo las calles hasta el gimnasio del Club Comercio. 20:00 inauguración, a las 21:00 partín artístico, 21:30 grupo instrumental de General Alvear, 22:00 grupo de baile Sueños, a cargo de la profesora Milagros Vera. 23:00, grupo AXE, música del Brasil. 23:30, Casiopea, viaje por Sudamérica. A las 12:00, Hernán Pablo Cejas, solista. El cierre del sábado 11, Espocón 2014, estará a cargo de Infinite Home. Sin variantes, entonces. Por ahí lo que te quería contar, sí. Lo de. Sí, bueno, lo del espectáculo de las murgas va a estar bueno porque vamos a hacer bastante ruido, que es la idea, acá en la municipalidad. Y de ahí, o sea, recordando un poco, viste que antes se hacía lo del paseo de las reinas por la calle y la gente se agolpaba a las calles. Sí. Bueno, la idea es una cosa así, con participar en las murgas, hacer bastante ruido hasta la entrada de... o sea, la entrada va a ser por Presidente Perón, lo que es la cancha de Pale, para que más o menos se ubiquen. Y ahí también hacer bastante ruido en la calle y ya ahí arrancar con la inauguración. La inauguración, ni bien se inaugure lo que es la expo, va a estar lo que es patín artístico, porque bueno, preparamos todo. Tenemos que acercar, en la entrada, o sea, los que entren van a ver el espectáculo de patín artístico, que en realidad lo habíamos apuntado para hacerlo en la calle, pero bueno, por lo que es la calle y demás, por ahí para evitar algún inconveniente con el patín, se decidió hacerlo adentro. Eso, ni bien ingresan, va a estar lo que es el show de patín artístico. Por eso lo hicimos, por ahí mucha gente no va temprano, por eso le pedimos a la gente si quiere ver patín, que temprano, porque tenemos que acercar y después poner las mesas y todo, entonces sí o sí no podíamos después estar las mesas armadas, sacar las mesas para patín, se te unió, entonces. Y después lo que te quería contar, lo del grupo instrumental, que es el grupo que se formó en Cultura, que es de Chiche Fernández, se llama Los Pericos. No, el Rejuntes. El Rejunte. El Rejunte. Sí, yo tenía como. Son muy buenos. Sí, muy son buenos. Instrumentos de viento. Son todos instrumentos de viento. Hay bastantes, son varios en el escenario. Así que es el grupo que tiene Cultura, digamos, sí, sí, que está a cargo de Chiche Fernández. Después, bueno, Sueños, que ganó hace poquito un evento. Así que Sueños va a estar bastante concurrido, porque hay mucha gente que quiere ver el espectáculo y demás. Lo del grupo en Brasil es Ayé, que son, bueno, son que han bailado en muchos lugares, muchos bolivianos. Estuvieron el año pasado. El año pasado gustó mucho. Y bueno, Pablo Mancejas, que creo que presenta los años de la música, va a estar con todo lo que es los temas solistas de él y demás, que se ofreció Pablo, así que le queremos dar un saludo también, que va a estar presente en la expo. Y agregamos al último los chicos de Infinity Ohm, son un grupo de gente de Tapalqué, que ya ha hecho una fiesta acá en Comercio, es una fiesta grande de Infinity On, creo que fue con la promoción. Son DJs y tienen música, sonido, efectos, lumínicos, todo. Así que también esto por ahí apuntando a la gente joven, pues el sábado por ahí lo vamos a utilizar como para que se queden un poco y la más. La idea es que hacer algo. Claro, más, un poco Pablo más. Pablo creo que planea quedarse y bueno, y un poco de música vamos a hacer tipo. No te digo llegar hasta las 5 de la mañana porque al otro día tenemos que volver, pero la idea es que escuche un poco música y que por ahí se queda familia que toma ya se manda alguna cosa. Y Casiopea es el de, de Chico Craver, Macho Craver, y el chico de Machado. Ruti Machado están. Ruti no. El hijo de Ruti Machado. Sí, sí. Que están emocionados también y están desesperados sí, para el año venir. Pasado, el año pasado estuvieron estuvo macho solamente. Sí, estuvieron así caseros. Ya este año ellos tienen temas propios, han hecho una recorrida por se llama, ¿cómo se llama el disco? Que es recorrida por Latinoamérica. O sea que vienen un show muy bueno, por lo que él nos... Están trabajando mucho en eso para... Hace ratazo ya que vienen trabajando con el show de Spocon, así que están bastante contentos. Sí, ayer justamente hablé con los chicos de allí y están a full preparando coreos y todas las cosas, así que... El domingo va a ser, y si hay alguna variante, ellos nos van a comentar. El domingo, el Spocon 2014. Cronograma de espectáculos Expocon 2014, día domingo 12 de octubre. 20 horas, danzas españolas a cargo de la profesora Vitale. 20:30, grupo de baile del Instituto Superior de Formación Docente número 76. 21 horas, desfile de Chiqui Reinas. 21:30, grupo AXE, música del Brasil. 22 horas, desfile de modas de Neurona. 22:30, elección de Chiqui Reinas. 23 horas el día domingo, grupo de música San Francisco. A las 12 de la noche, Sergio Pardo, solista. El cierre del día domingo 12 de octubre en Expocon 2014, a cargo de Infinite Home. Los esperamos. ¿Hay variantes o...? No, lo único bien, que entre Neurona, en el desfile del Neurona... en que siempre se hace como un break entre que le cambian de vestuario y eso, va a participar una joven alberense que está estudiando peluquería, María José Durante, con peinados. ¿Y el desfile se pudo consolidar aquellos que me dijiste vos o va a ser un desfile normal nomás? El desfile de modas de Neurona es la bomba de la noche, claro, para mí es lo que estamos... O sea, gracias a la chica Bonadonora que se ofreció a hacer el desfile, ella apuntó a hacer un desfile totalmente distinto a los desfiles que la gente está acostumbrada. Si vos por ahí escuchás comentarios o gente, decís, me vino a ver, yo desfilo. Hay una mezcla de gente joven, de gente grande y de varones, que es poco inusual, digamos, el desfile de lo que es varones, y gente grande que por ahí ha elegido, apuntó a algunas reinas anteriores... Juan Marco, con decirte que Juan Marco va a desfilar. No, me ofreció, pero no, voy a estar justo en la organización, no puedo. Zafaste bien. Pero, la chica Neurona está bastante contenta por eso, porque creo que me dijo que más de 30 personas había conseguido como para hacer un desfile. Y yo pensé, cuando dije, hacemos un desfile así, Me dice, no pensé que iba a ser tanto la gente para ir a pasear. Y ahí vienes, hay varias sorpresas. Y sí, tiene algunas sorpresas, viste, que, o sea, va a ser la bomba de la noche. Yo les digo que estén a las 10 de la noche porque no se van a perder. No. Va a estar muy bueno eso. O sea, ya de por sí ver modelos desfilando varones, mujeres, poco no ya que vos decís, ahí arriba, o sea, estamos acá arriba. Va a estar bueno, o sea, yo te digo que va a estar hay muy bueno. Hay mujeres que se animaron. Que se animaron, sí. Y después también quiero aclarar esto también, que dentro del desfile de neuronas nosotros a último momento nos confirmó que lo publicamos en la página Alberto Scapini. Es un representante de modelos que hace diseño, lo que es todo diseño en fotos, tiene modelos famosa, ha participado de varios desfiles de lo que es todo lo que es desfiles en azul, lo organiza él con su productora de modelos, que viene, bueno, también va a agregar algunos modelos dentro de ese desfile el día sábado y el domingo, el día domingo, y también va a estar con un stand él, digamos, él me comentó algo de haciendo, buscando talentos de chicas que por ahí quieren ser modelos en Alvear, que también eso no se ha visto nunca, por ahí, viste, siempre el sueño del sí, modelo está. Entonces él tiene ese ojo que por ahí no lo tiene uno, que no se le da la posibilidad de hacer producciones fotográficas de marcas importantes y desfiles importantes. Así que va a estar presente en ExpoCon. Lo que sí me dijo el domingo, porque no puede venir el sábado, porque justo está en otra. Vine a buscar talentos. Talentos, así que las chicas de acá, que se vayan. El domingo que vayan producidas. El domingo hay que producidas, porque bueno, va a estar él, el ojo de él es bueno y va a estar con un stand. Y aparte va a incluir dentro del desfile Neurona, que va a ser la bomba de la noche. Va a estar él también participando de ese. Creo que el desfile Neurona está con viene con DJ propio y con un animador. Creo que estaba hasta último momento. Estaba de sorpresa. Así que, o sea, va a estar bueno. Va a ser alrededor de las 10 de la noche. 10 de la noche. No. Y después, bueno, Sergio Pardo también trae un show bastante lindo, preparado. Sí, también me. Yo estoy chequeando porque me digo como estoy chequeando sí, que sí. No se va a llegar nada, que estoy todo perfecto. Y me dijo que, bueno, que justamente estaban ensayando y estaban preparando unos temas nuevos, que sé yo, que no había. Y bueno, y lo de cierre de Infinity On también es más o menos lo mismo que se programó para el sábado. Y creo que Sergio, que también tiene un poco de cumbia y pachanga, claro. Calculo que Sergio... La idea es que se quede un rato más de lo que es la gente joven. Por ahí lo grande va a decir, no, mira, ya está, ya cumplimos, pero bueno. O no. Si quieren ver un poco. Este chico de Infinity On me dijo que ellos tienen hasta una pantalla gigante que a veces en eventos hacen karaoke. O sea que por ahí también... Se puede aprender a lo que es el karaoke, también la gente que esté. Y nosotros, por lo menos Leo. Va a estar bueno. A Leo lo tenemos ahí. A Juli. A Juli. Eso va a estar un par de. El domingo lo que quiero aclarar, o sea, lo que es el sábado, es a partir de 7:30, todo lo que es apertura, show. El domingo a las 8 de la noche, o sea, ya arrancamos a las 8 de la noche. El lunes, en ExpoCon, último día. Lunes con la elección de la reina, que es un poco el broche. Lunes en ExpoCon. Cronograma de espectáculos ExpoCon 2014. Lunes 13 de octubre a las 20 horas. Demostración de taekwondo, Escuela del Club Comercio. 20:30, Ballet Folclórico Infantil de General Alvear. 21 horas, entrega de recordatorios a Stans. 21:30, 4 de Alvear, grupo de música. 22 horas, desfile de reinas 2014. 22:30, elección del mejor stand expositor. 23 horas, Pedro Reine, Mercedes Grassini, música y dibujos en vivo. 23:30, elección de la reina 2014 y cierre de ExpoCon. Los esperamos este fin de semana en el Club Unión Empleados de Comercio, ExpoCon 2014. Bien, acá creo que hay alguna variante, no muy importante, no es definitiva. En realidad lo del ballet folclórico, bueno, primero nos habíamos arrancado con viste lo de que es el ballet folclórico grande, después el ballet folclórico grande que participó en un evento grande, y lo que los chicos por ahí a último momento nosotros no nos pusimos de acuerdo por demás, así que no va a estar en lo que es el ballet folclórico de chicos, el día domingo, lo que el sí, día lunes, el día lunes, perdón. Lo que sí, el tema de los horarios, por ahí se va a adelantar lo que es la entrega de recordatorios a Stan. Y dentro de lo que es la entrega de recordatorios a Stan y el desfile de las reinas, va a estar un grupo que también promete ser un show muy lindo a la noche del lunes. Son, yo dije cuatro, al ver ahí está sí. puesto, pero en realidad son cinco los que participan, no tienen nombre. Me dijo, poneme que somos cinco de Alvear, y ellos van a, con el público, van a tratar de ver si consiguen un nombre para su grupo. Es el chico de Fernández, el paisa Fernández, sí. el hermano de Chiche, que también en la parte de cultura han juntado entre cinco personas, están tratando de hacer todo lo que es música nueva, digamos, música por ahí, lo que es Abel Pinto, Soledad, o sea, pero con el tono de música que el paisa Fernández siempre lo diferencia. En voz lo tiene el chico de Pardo, o sea, creo que es Agustín. Después está el hijo de Coti Solé, que creo que toca el órgano o algo de eso. Un chico de Baigorria y Marcelo. Sí. Y bueno, no me estoy acordando del otro, pero bueno, son cinco que son un grupo joven y está practicando también a full. Vinieron a preguntarme a mí, mira, nosotros nos estamos formando, es una ventana a que la gente nos conozca. Hace ya rato, le digo, mira, la posibilidad la tenés. Le digo, te buscamos un lugar. Me dice juntar. Y se agregó, claro. Se agregó último momento y bueno, ellos ofrecieron, le digo, yo, quieren, están. Conforme a participar, digo, le damos la posibilidad de que ustedes se muestren ante la gente, y yo creo que ahí ellos van a, porque yo lo he escuchado y son buenos. Eso va a ser más o menos 21 a 30 horas, porque lo que es la entrega de Stan y entre la entrega de Stan y lo que es el desfile de reinas, ellos van a estar tocando ahí más o menos 21 a 30 horas. Taekwondo y patín, queremos, mucha gente lo sabe, pero mucha gente no, que son propios del comercio, son las escuelas del club. Entonces, bueno, es bueno que la gente lo conozca y que no nos comercio, o sea, no solo básquet, fútbol, sino que ahora tenemos patín y bueno, sí. Taekwondo, que ya hace rato, que Taekwondo también va a poner un stand, también mostrando lo que ellos hacen y demás. Y después la idea es... Va a estar también un desfile de estos chicos que... los modelos que traen Alberto Scapini. Alberto Scapini también, eso se agregó todo a último momento. Fueron modificaciones que, bueno, por la baja de lo que es el ballet, tuvimos que ir modificando. Sí, porque viajaban, que no llegaban. Que no, o sea, nos estaban sonando espectáculos. Entonces, bueno, no lo acomodamos en bien. Después te cuento lo de Pedro Reñe, que es un solista, músico, o sea. Mucha fuerza tienen su voz. Temas de Serrat, Sabina. Todo lo que vos podés de ese estilo es muy bueno. Y algo que él trae en su show es Mercedes Grassini, que es una persona que dibuja en vivo. O sea, él va cantando y ella le va dibujando en vivo. La gente puede mirarlo a él o por ahí ellos hacen el show que hacen es también entre los dos ir imaginando algo y ella lo va dibujando y al final regala el dibujo, o sea, al final de cada tema por ahí va regalando el dibujo y demás, que es algo lindo de verlo. Y algo nuevo, claro, vos decís, está cantando uno, vos por lo general que ves, cantás un grupo, una banda, todo, no, él canta y Mercedes Grassini va dibujando en vivo, o sea, es dibujos en vivo y él con su voz, su música, que estaba, es un show bastante bueno. Yo lo quise subir a la página, pero no pudimos por una cuestión de los pesos, de los videos y eso, así que lo dejamos como para que vayan y lo vean. Y una cosa que hay que aclarar, porque siempre a veces después la gente dice, ¿por qué la gente que no es de Alvear, que sí de Alvear? Nosotros hay estanes que no son de Alvear, digamos, porque ya hoy la muestra ya se extiende a las ciudades vecinas. Entonces, las participantes pueden ser de lugar que sea. Entonces, se va a elegir en concepto de la que mayor reúna las condiciones. No porque sea Alvear, se va a elegir siempre, o porque no sea de afuera, no se la va a tener en cuenta. En el momento que se le da la posibilidad a participar, están en mismas condiciones que todos, porque sí, es un muy bien, pero claro, porque después dicen salió el reino la de afuera, claro, no, y después otra cosa que vamos a aclarar que lo que es lo la elección del stand este año va a estar a cargo de la comisión, porque la comisión es la persona, o sea, somos los que vemos el laburo que van a hacer cada propietario del stand. El año pasado se eligió y bueno, hubo mucha queja de, por parte del público. Es más, nosotros también. Y viste, y bueno, no sé, la idea este año es tratar de que no comprometer a nadie y ver el laburo. O sea, va a haber tres puntos que vamos a tomar la comisión, va a ser el trabajo, la presentación y bueno, y el desempeño que haga cada stand dentro de los tres días de Spokane. Nosotros vemos. Y quien no ve eso, lo vemos nosotros porque estamos todo el día. Claro, estamos ahí ya después a partir de las 7 de la tarde. Ya hoy pueden, a partir de las 2 o 3 de la tarde, ya está todo delimitado como para que vayan y ya estén empezando a armar o llevar cosas. También aclaramos que va a haber personal de seguridad a la noche, o sea que durante el día y la noche. Eso para que trae un stand y trae cosas de valor, eso también se lo queremos aclarar. Y después lo de mañana, lo de la toma de... Ah, mañana para las princesas y las postulantes y las chicas reinas, que a las 8 de la noche se acerquen al club, que le vamos a estar tomando las medidas, las preguntas, esas cosas que se informan después cuando pasan por la pasarela, para que la gente... Claro, es una cuestión de ahorrar tiempo. Después llega el domingo y estamos a las 6 de la tarde, pasado el año pasado, viste, que no queremos tampoco andar con los tiempos medio justos. Entonces la idea es mañana, todo lo el que se sábado puede hacer antes, y el domingo, todo lo que podemos hacer antes para recaudar información, tanto de las reinas como de la chiquirreina, lo vamos a estar haciendo antes, digamos. Ahí están que ya lo tienen. Ahí están es que me mencionaban que viaja, la chica viene el domingo o el sábado. Bueno, en ese caso puntual, lo charle con nosotros y se lo vamos a tomar las medidas y todo. Pero la idea es que sea que podamos adelantar todo, porque todo esto lleva tiempo, por más que uno dice, ah, es una tontera, pero lleva tiempo, entonces no alcanza el tiempo para todas las cosas que hay que hacer a último momento. Después otra cosa también, que lo del lunes queremos tratar de terminar lo más temprano posible. Vamos a hacer todo lo posible para terminar antes, o sea, la verdad es que se termine temprano por una cuestión de que al otro día todo el mundo labura, o sea, siempre por ahí lo estiramos, y ya cuando queremos ganar son las 1 de la mañana. Claro. Vamos a tratar de terminar temprano, o sea, para que la gente pueda ir, pueda disfrutar y se pueda ir sabiendo quién es la reina. ¿Quién es la reina? La sortilla, o sea, el cierre de Spokane, claro. Es quién es la reina. Así que eso también aclaramos. Después también con lo de... Y este año la reina saliente no está, porque se fue a Bariloche, así que va a ser coronada. ¿Quién había sido? Camila Costa, va a ser coronada por los chicos, la comisión. Claro, eso sí. Bueno, chicos, que tengan mucha suerte. Bueno. El laburo que le dan, las horas que les ha costado esto. Y nos va a costar. Que va a costar. Porque viene. Hasta ahora fue el antes, durante y el después falta también. No, después, otra cosa que también que te quiero aclarar por ahí: que si alguien está en dudas hoy, nos confirme por ahí. Tenemos gente que por ahí me llamó a mí y estoy en duda, estoy en veremos. O sea, le podemos hacer un lugar. Todavía está el lugarcito. Tenemos, o sea, está todo ocupado. Este año lo que el club apuntó, o sea, la comisión, que ya de principio dijimos, que todo lo que es comerciante, comercio, empresa, pyme, va a estar dentro del gimnasio. O sea, todo lo que la gente produce va a poder vender, exponer, mostrar. El comerciante de Alvear, que viene de afuera, va a estar todo adentro. O sea, la gente va a poder ver todos los comercios adentro. Lo que es instituciones, partidos políticos y después escuelas y demás, va a estar dentro de lo que es el predio de la cancha de pádel, y bueno, ahí todo ese pasillo que siempre se hace, va a estar todo lo que es institucional afuera, y los comerciantes este año van a estar todos adentro. Uh-huh. O sea, va a diferentes rubros, todo adentro del gimnasio lo van a poder ver. Sí, hay este año hay todos rubros. Está variadísimo, sí. La verdad que sí. Tenemos, creo que hasta una empresa de construcción que viene. Construcción, muebles, ropa, eventos. No. Ollas. Sí, no. Ahí. Diseño, hasta una hasta agencia fotos. De modelos tenemos. ¿No? Agencia de modelos, fotos. Sí. No, hay un poco mucho. O sea, va a estar bueno. Va a estar bueno y aparte los stands que después diseño gente locales que hacen cosas y venden y demás que por ahí no se conoce. que yo he visto los laburos y te digo que son espectaculares. O sea, que ahí yo cuando los fui a ver para que vinieran, le digo, vos presentá porque vas a promocionar lo tuyo y aparte vas a vender. Claro. La realidad. Sí, la gente, además mucha gente, hay cosas que, por eso también es una exposición, que sí. No pueden mostrar lo que hacen y después, bueno, por ahí en el momento no venden, pero se llevan el boca a boca y que la gente cuando en el momento que lo necesite. Y después también para el fanático o el hincha del club que por ahí no sabe dónde puede comprar una camiseta, dónde puede comprar un recordatorio. Este año está lo de las calcomanías para los autos. Vamos a tener calcomanías para los autos, vamos a tener banderas, vamos a tener sombreros, gorros, vincha, de todo. Mochilitas. Mochilas, o sea, va a haber de todo también lo que es la parte del club. Después, y la posibilidad de ser socio. Claro. Y después lo que es cantina, los precios medianamente están accesibles. Cantina y parrilla, ¿no? Cantina, como siempre, y parrilla. La parrilla a cargo del señor Juli. Y lo que se implementó por ahí, que el año pasado se pidió, el año pasado también pedían mucho los chicos, pancho. Este año va a haber pancho. Pancho, hamburguesa, piseta, empanadas, las empanadas de Esther. Las famosas empanadas de mi tía Esther, que siguen, dejó el legado. Después, bueno, bebidas, eso. Los precios van a estar accesibles como para que el que abone entrada pueda ir a juntarse o reunirse a comer o tomar algo o a pasar un momento lindo y viste, no matarlos con los precios. No, está bien, está muy bueno. Y lo de la parrilla está espectacular porque ya la conocemos cómo se maneja, cómo es el tema. Y bueno, panes también. El Aragán, el que no le gusta andar dando muchas vueltas, va a sentar y ahí. Lo que pasa es que la parrilla tiene lo tradicional, que es un lugar fuera de Espocón. Claro, o sea, que va y tiene los chicos, lleva a los chicos. Bueno, mira, quédate acá, sabes que va a haber gente que lo va a estar cuidando, va a haber personal de seguridad. Y vos de última vas con tu familia, te lo llevas y te vas a comer tranquilo a lo que es la parrilla. Es un ambiente totalmente distinto a lo que es Espocón. Dentro del Espocón y comes sentado, con cubierto, con platito. Por ahí no querés escuchar a la gente, entonces te vas a la parrilla. Eso es lo que todos dicen. No, basta del ruido. Me voy a comer tranquila, pues vuelvo. Chicos, que tengan muchísima suerte. Bueno. Nos estamos viendo, vamos a estar, por supuesto, visitándola, sacando fotos para volcarlas a la página, a las redes sociales también, para que la gente se vaya contagiando un poco de lo que es. Esta semana por ahí va a haber, te comento por ahí, va a haber muchas fotos en el Facebook de cuando empiezan a laburar, porque también, o sea, tenemos fotos de la Cepocón, de la gente que ya le están puestos. Entonces este año la idea es apuntar a ver cómo trabajan. Entonces vamos a ir sacándole fotos a los que van laburando. A más, lo delante y el después. Claro, exacto. Así que eso va a estar bueno también, porque vamos a ir subiendo y viendo también que lo que trabaja cada uno. Sí, además siempre es lindo nosotros como comisión que estamos ahí con ellos, que les falta, no sé, una cosa, que hasta le hacemos a veces los mandados porque le falta, no sé, un clavito y digo, no, dejá que vamos nosotros. Terminamos diseñando todo, así que ayudándolos a hacer eso. Y se me había ido lo de... bueno, la invitación que queda, mañana te vamos a estar trayendo... las entraditas. En realidad, bueno, la famosa pulsera de color para que vos estés regalando acá en tu programa. Mañana hacemos un programa especial todos los viernes, mucha música para bailar con la escoba, la gente ya sabe, y hacemos regalos, sorteos, así que vamos a estar sorteando también. Vamos a estar sorteando, te vamos a traer entradas para que vos la sorteas en el programa tuyo, así que también para que la gente se enganche y que esté sabiendo lo que va a ser la Espocón. Chicos, muchas gracias. Gracias. Muchi y Juani estuvieron aquí en los estudios de la radio. Se viene Espocón. Un precio por demás accesible. La entrada, 20 pesos, casi lo mismo que el año pasado. Gracias. Continuamos en el diario de la mañana.